Sábado 27 de noviembre, desde las 8 de la tarde. Concierto. Ama la música, odia el partido. Puedes imaginar lo que he leído en una revista. El nuevo baile del Georgie Dan que este verano furorará. Baila fuego, sobre una pipa. Con Chicharrica, punk rock, Carreo Blanco, campeón de salto, hardcore punk, Motarrica, ska reggae rock, Academia Alquimista, hip hop, y los DJs Mr. Pendejo, Aitor Huellas de Barro y Zoco Selecta, Scarface. Es un baile muy singular. ¿Qué necesitas de especial? Dos huevos, un nazi y tus botas de montar. Por solo 5 euros. Organiza Lo que Independentista de Cuchas, Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Grupo de Apoyo 4F. Noviembre Antifascista 2010.